Hola y bienvenidos al podcast de Activators.es, la comunidad internacional líder para mayores de 40 años. Mi nombre es Katia Salomón y hoy continuaremos la serie con el tema Encontrar una nueva pareja siendo mayor de 50 años. Muchas personas mayores de 50 conocen la situación de buscar una nueva pareja después de una separación. Después de una decepción sentimental, es necesario juntar mucho valor para encontrar a la persona adecuada para compartir el resto de la vida. La búsqueda de la nueva pareja es uno de los retos más grandes frente a los que se puede encontrar la persona mayor de 40 o de 50 que desee rehacer su vida sentimental. A pesar de que a esta edad por lo general no es tan fácil conocer gente como cuando se estaba en los 20, existe también para los mayores de 50 una gran variedad de posibilidades para encontrar una nueva pareja. Por un lado existen los portales de búsqueda de pareja, como por ejemplo Metic.es, Parejaestable.com o Parship.es, o existen también las ofertas especiales en el campo de las redes sociales, como por ejemplo Activators.es. En Activators usted puede encontrar pareja sin costo alguno y sin ningún compromiso. Ahora llegamos al punto de las características en las que uno debe fijarse a la hora de encontrar a la nueva pareja. Y este punto es muy personal para cada persona, pero en general se puede decir que es conveniente hacerse una lista de las cualidades que uno realmente desea en la futura pareja. Estas pueden ser, por ejemplo, fidelidad, sentido del humor, o lo que sea que la persona en sí vea como una prioridad. Vale la pena también tomar en cuenta que la futura pareja comparta los mismos valores que uno, preferiblemente similares creencias religiosas y tendencias políticas. Y además, que tenga la misma actitud en cuanto al tema de familia, alimentación, manejo del tiempo libre y sexualidad. Cabe recalcar que para lograr una relación armónica, quizás sea necesario invertir bastante paciencia, atención y respeto mutuo, ya que no siempre se desenvuelve todo de la manera deseada en el principio de una relación. Empezar una relación siendo mayor de 50 puede implicar compromisos de ambas partes. Pero a pesar de ellos, definitivamente es posible que un gran amor se desarrolle. Si este es su caso, inténtelo usted mismo en Activators.es. Activators.es es la plataforma internacional líder para la generación de mayores de 40 y pone a disposición de sus usuarios sin costo alguno todas las funcionalidades que la persona madura puede necesitar para encontrar una nueva pareja y mantener el contacto con amigos y familiares. Regístrese entonces en Activators y sea parte de esta activa comunidad. Activators.es se escribe A-C-T-I-V-A-G-E-R-S.es.